Cóncoles. También está con nosotros Jorge Turriani, fue director de la querida Escuela Capuchino, así que le agradezco a los dos la visita. ¿Cómo están? Empiezo por Guido porque llegó más temprano, Jorge. Así que, Guido, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa y un gustazo conocerte. Igualmente. Volver al barrio para mí es inmenso porque me crié en este barrio. Uh-huh. Me crié jugando. Está lindo el barrio, ¿no? Sí, por supuesto, ha cambiado. Ya los viejos habitantes del barrio ya no están. Pero bueno, siempre hay anécdota y compañeros que hemos transitado estas calles. Aparte, ¿abasteció al sector político de la zona sur de Concordia o no? En su época era un polo productivo de esta zona también. Y hasta los primeros carnavales se hacían en Boulevard Chacabuco. ¿Verdad? Bueno, era todo un polo de desarrollo, siendo que Concordia empezó de esta zona para adelante. Seguro. El otro día me decían, fíjate la cantidad de bares que había en la zona sur, y eso te da latente la cantidad de vida que tenía con la gente que iba a Cauchuquerí, el ferrocarril, los talleres del ferrocarril, Molino Río de la Plata, un mundo de gente. Sí, sí. Se medía por los bares. Una anécdota, enfrente acá a la radio había un famoso bar, el bar de Tamaño. Uh-huh. Aquí aprendimos a jugar al billar también, con Caminito Salazar, y toda esa gente, es toda una historia así. Así que una remembranza para mí muy emotiva, ¿no es cierto? Ahí está, ¿eh? Bueno, Jorge, también agradecerte y darte la bienvenida al programa, un gustazo tenerte en vivo, y gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, obviamente saludo a toda la audiencia, te saludo a vos. Con Guido nos saludamos y nos conocemos hace un buen tiempo. Así que bueno, vinculado a la educación. Sí, nosotros somos, bueno, profesores los dos, nos hemos desarrollado en diferentes ámbitos. Uh-huh. En mi caso yo he trabajado en el nivel primario, secundario, bien, terciario, he ido uh-huh. más universitario. Uh-huh. Pero bueno, siempre nos ha unido, siempre dice que por un error ortográfico nadie va a morir. Y es cierto, pero es educación. Bueno, y de ahí parten todos los males de nuestro país. Si apostáramos a la educación en profundidad, con un programa, seguramente esa educación bajo un sistema estructurada, primaria, inicial, primaria, fuerte, es real. Pero una educación asistemática, la que nace en la casa, en el barrio, en el club, con valores, con principios, creo que estaríamos viviendo en un país totalmente diferente, en una ciudad totalmente diferente. Y eso es lo que nos ha unido a nosotros, con nuestra edad, que si bien no nos sentimos viejos, pero tenemos una edad considerable, a trabajar en pos de una agrupación, sí, un proyecto también. Proyecto que está abierto para todos, porque le integramos de diferentes estratos sociales y diferentes grupos y diferentes vectores a estar acá, a estar, a ayudar. Aparte, a es un grado de involucramiento en un escenario complejo. Seguramente, si las cosas irían bien, ustedes estarían en su casa disfrutando de lo que es una jubilación, pero son momentos de involucrarse también. Hay una demanda de la realidad que lleva a involucrarse, ¿no? Por eso es valioso lo de ustedes, ¿o no? Por supuesto que sí. Lo que esto se conformó este grupo siendo siempre un compañero que van haciendo un llamado, y hay diferentes funciones de cada uno. Hay compañeros que se dedican al trabajo en los barrios, bien, otro compañero que se dedican a la logística en cuanto a la organización de eventos, a las reuniones, etcétera. Otros que, bueno, de acuerdo a su formación, van haciendo un diseño de alguna estrategia. Nuestra estrategia primaria sería la intendencia de Concordia. Bien. Eso sería lo inicio. Y por supuesto pasar de una interna, que de ahí saldrían los candidatos, ¿no es cierto? Claro, o sea que sería como una expresión local, ¿no? Esto, agruparse diferentes sectores, porque sé quiénes están participando también. Sí, sí. Muchos tienen mucha historia en la militancia, por y supuesto, eso está bueno. Pero sería una expresión local por ahora. Por ahora sí, por ahora sí. Y después veremos las alianzas que podrían surgir, pero lo hacemos dentro de una organización participativa y respetuosa, respetando la historia de cada uno de los componentes del peronismo, pero convencido de que haciendo un buen trabajo y estratégicamente logramos un buen diseño, un buen programa de gobierno, podríamos acceder a la intendencia con la ayuda, por supuesto, de la gente también. Es un momento muy difícil, pero bueno, así estamos en esta empresa. Momento difícil para las estructuras partidarias, por eso está bueno que hayas traído la palabra peronismo, pero siempre un peronismo que está latente, y más allá de que se puede enojar la comunidad con el peronismo, siempre está latente, ¿eh? ¿Es un desafío reconstruir eso? Sí, es un desafío grande. Creemos que podemos dar el paso. Nuestro nombre tiene una razón de ser. Si nosotros entendemos que el hombre es un ser político por naturaleza y que significa que vive en la polis, como decían los griegos, o sea, vive en la ciudad. Y los benefician los buenos estados de la ciudad y lo complican los malos estados de la ciudad. Sí, el hombre es un ser político, el hombre es un ser social por naturaleza. Y lo que pasa dentro de la sociedad, en líneas generales, para quienes sí tenemos o hemos adquirido en la familia y en los barrios y en los clubes y en el hogar y en la escuela determinados valores que para nosotros son trascendentes, no podemos permanecer al margen de ver jóvenes revolviendo la basura, de los suicidios de jóvenes que hay en una cantidad considerable y que no hay estadísticas y no hay estudios, y que en gran parte muchos de ellos son porque notan que su futuro está totalmente quebrado. No encuentran una salida, yo no he visto en... Hay una ruptura ahí del tejido social que recomponerlo en base a educación y valores está dificilísimo, ¿o no? Es difícil, pero es difícil y es complejo y no voy a negar eso. Pero decía la madre Teresa de Calcuta... Optimismo. Cuando, claro, a ella le decían qué es lo que había hecho en Calcuta y dijo, miren, yo lo que hice en Calcuta fue una gota en el océano, pero si no lo hubiera hecho, faltaría esa gota en ese océano. Yo estaba en mi casa, en una vida de jubilado, bastante dentro de todo tranquila, me invitaron, escuché, vi, observé, y no solo vi desde que me invitaron, yo nunca en mi vida había visto tantas personas revolviendo los contenedores de basura aquí en Concordia. Y no voy en contra de Juan, ni de Pedro, ni de Miguel, ni de Antonio, nunca los vi. Y ahora, este último tiempo, es, la verdad, alarmante. La reconstrucción de lo que puede ser, porque está bueno lo que decía el otro día, lo traía a colación en una entrevista, y recién hablábamos con Guido afuera del aire, el tema de los aciertos de Perón en su momento. El otro día leía aquel encuentro filosófico en Mendoza, donde surge el libro La Comunidad Organizada, y habla de este ser social involucrado en la comunidad, ¿no? Qué bárbaro como hoy el mensaje pasa por el individualismo. Eso hay que también trabajarlo desde la educación, ¿o no? Por supuesto. Perón en esa época también hablaba de bajar la delincuencia juvenil. ¿Y sabe cómo lo hizo Perón? Con los clubes. Los clubes fue una herramienta de desarrollo increíble para la juventud. No solamente les dio las herramientas, sino los clubes se lo entregan a los vecinos y son los vecinos los que organizaban y administraban el club. El club es fundamental. Aparte de las escuelas, el club es contener, es alejar del alcohol, alejar de la droga, y eso es importante. Mencionaba recién Jorge a Madre Calcuta. La Madre Calcuta decía, hay que dar hasta que duela, ¿es así? Y dar hasta que duela es hasta lo propio. Pero no hablaba que la mejor forma de que dignificar un pueblo es dar trabajo, y gobernar es dar trabajo. Entonces, en esa realidad, el trabajo también dignifica, y la gente está esperando eso, para evitar que duerman en la calle, que anden pidiendo, lo que sea. La educación y el trabajo es fundamental. Si no estamos dentro de esa óptica, bueno, no trabajar en política. Lo marcaba siempre el general, además de mucho apotegma. Pero Perón también fue un gran pragmático, que seguramente que hoy la cosa estuviera cambiando, y hasta el perfil del peronismo tendría que estar cambiando y adaptarse a los nuevos medios. Seguro. Las redes sociales, hay otra forma de vincularse, pero en el fondo el justicialismo tiene esa mística que siempre lo tuvo, pero estuvimos acostumbrados a los grandes, a los fuertes liderazgos, que fue, yo creo que fue uno de los errores que tuvo Perón, no dejar un liderazgo... la preparación del nuevo liderazgo. Seguramente que sí. Y bueno, no lo pudo hacer, ya vino ya como un león herbívoro, intentó lo posible un acercamiento con el radicalismo con Balbín, y sin embargo no se pudo hacer. Después vino la noche negra del golpe de Estado, etcétera, y todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, en este desafío estamos y, como decía Jorge, también en vez de quedarnos en nuestra casa, vamos a intentar también hacer otra propuesta para Concordia y hacer de esta Concordia productiva. En su época Paraná era la capital, pero la capital productiva siempre fue Concordia. Y sin embargo hay cosas que hemos perdido y bueno, intentaremos lo posible a través de gestiones y creemos en una intendencia, un intendente gestionando y que el 80% de su tiempo lo pase fuera de la municipalidad, que visite en cualquier horario organismos públicos, que visite las guarderías, que visite todo lo que sea hacer, pero mirando, contactando con la gente y en el lugar preciso. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Jorge, teniendo en cuenta que el peronismo viene de sendas derrotas y en todos los ámbitos, ¿a dónde crees que está la falla del peronismo para llegar a estos tiempos, ¿no? Más allá de que hay mucho reproche a dirigentes puntuales y posiblemente no al partido, pero a dirigentes que en nombre del partido han hecho macana, para decirlo de alguna manera. ¿Hiciste un análisis de eso? Sí, en líneas generales hay un descontento social en el alto porcentaje de indecisos, que son los que siempre inclinan la balanza para un gobierno o para otro. Acá siempre por sobre todo en Concordia, se critican los fuertes personalismos que hay. Solo basta con nombrar, decir un nombre o decir un apellido para que el independiente, con lo que nosotros nos relacionamos, en lo particular me relaciono muchísimo en otros ámbitos. Seguro, está bueno. Porque, a ver, como yo decía al principio, el hombre es un ser político por naturaleza. Nosotros hemos trabajado en política deportiva, en política social, en política religiosa, en política barrial. Quizás no hemos frecuentado la política partidaria. Entonces, en esa política partidaria nosotros notamos que ese espacio estaba vedado. Estaba Antonio, Pedro, Miguel, y después era Miguel, Pedro, Antonio, y después era Antonio, y así sucesivamente. Esa situación, si en nuestros dirigentes más encumbrados, a quienes necesitamos por sus consejos, por su experiencia, si eso no lo entienden, difícilmente se pueda acceder a un final feliz. Que sería, ¿cuál sería el final feliz? Un gobierno peronista a nivel local, provincial y nacional, que atienda a quienes menos tienen, a los más humildes, a los más abandonados, a los sometidos, a los subjugados, a aquellos que en la línea de largada de su vida estuvieron demasiado atrasados. Acá hay muchos niños que nacen con un montón de capacidades, muchísimas, y sin embargo no tienen los recursos sus familiares como para darle esos recursos para que pueda correr una carrera. Después el tiempo de la carrera dirá quién puede llegar y quién no, pero antes hablaba, ¿no?, y ahora más todavía, de la meritocracia. Pero ¿quién tenía meritocracia? El que ya nacía con ventaja iba a tener mejores opciones. En esto de hablar del peronismo, ¿cómo ven el escenario en el cual es muy atacado el peronismo desde los medios de comunicación, desde dirigentes políticos obviamente antiperonistas y de la justicia, hoy jugando un rol importante más allá de que hasta hubo un golpe de Estado, como dijiste, Guido? ¿A qué le atribuyen esto del ataque constante? Bueno, Macri dijo los últimos 70 años en alusión al peronismo, si bien si sacamos la cuenta son mucho menos. ¿Por qué le atribuyen este ataque constante al peronismo, cuando un peronismo siempre es competitivo, ha dado los presidentes, ha tenido los procesos de industrialización por ahí más grandes de la historia? Yo creo que el peronismo, la fortaleza del peronismo es la cercanía, que siempre tuvo la cercanía de la gente y escuchar a la gente. Yo tengo referencias de otras épocas del ex gobernador Enrique Tomás Cresto, que decía lo que yo expresaba, salía a cualquier hora y visitaba una estancia, visitaba una escuela, para ver el lugar, visitaba un hospital, y estaba cerca de la gente. Esa necesidad de estar cerca de la gente le da un panorama y una visión y una confianza también de la gente hacia el Partido Justicialista. Eso lo ha perdido. Recuperar todo eso va a ser muy, muy difícil, y más todavía con un periodismo de que ataca continuamente al justicialismo, justificadamente o no justificadamente, pero alguna falla seguramente hemos de hacer. Por eso yo hablaba de la autocrítica, que debe ser no solamente para señalar, sino también para construir, una autocrítica constructiva, y a partir de ahí generar ese vínculo. Hemos perdido el vínculo con la gente, nos hemos olvidado de la gente, y la gente eso lo castigó con el voto. No podemos decir la gente se equivocó. La gente hizo un diagnóstico y dijo, esto no va más. Y bueno, tratamos de hacer una nueva opción, tratamos de superar esos problemas, de acercarnos, y si bien no tenemos la herramienta suficiente para solucionar todos los problemas, pero ojalá tengamos la herramienta de acceder a la intendencia, a partir de ahí, construir una nueva realidad cerca de la gente. Guido, ¿y cómo estás viendo en este escenario? Yo lo veo deshumanizante que está atravesando la Argentina. Puntualmente voy a ir a tu rubro, ¿no? Atravesado el sector universitario por una crisis y un ajuste terrible, con una bajada de la justicia por el financiamiento, y el gobierno no da lugar a eso. ¿Cómo estás viendo puntualmente ese escenario? Bueno, históricamente la actual masa salarial del universitario es muy pobre, como todos los empleados públicos. Hubo una bajada de línea del nivel nacional del desfinanciamiento de la universidad, y eso es malo para un país. La materia gris y la gente capacitada que sale de la universidad es fundamental para un desarrollo. Como el INTA, como el INTI, como otras... Todo es financiado igual. Todo es financiado. Pero también tenemos que atribuirle también que algunos errores se han cometido en esas instituciones, porque bueno, se han dedicado a lo que tenía que dedicarse, pero no, por uno no pueden pagar, por un pecador no puede pagar todos igual, y por ese puede ser problema. La universidad siempre ha sido un modelo de desarrollo para un país. Desde la época de Perón, con la creación de la UTN, que era la Universidad del Pueblo Obrero, marcó un camino que debía ser así, y lo hizo. Mi padre era ferroviario, y fue el primer egresado de la escuela fábrica, y se recibió cuando tenía 30 años del primer técnico en industria, en la escuela actual escuela fábrica, cuando el director era Victorino Barranco, y bueno, y eso lo hizo gracias a que la escuela fábrica fue creada y fue apoyada por el general Perón. Bueno, o sea, la importancia, Perón intencionalmente crea las escuelas, supuesto, para abastecer la fábrica, ¿no? por supuesto. Eso quizá a la élite molestó a la gente también, porque cómo puede ser estos cabecitas negras que sean ingenieros, que sean abogados, que sean técnicos. Pero bueno, esa era una justicia que en su convocatoria, en su ideología Perón establecía que sí, la educación era fundamental. Y yo creo que algunos ajustes hay que hacer. Ahora se han fallado algunos jueces en no aplicar la ley en que habla del recorte presupuestario de las universidades, y en buena manera, ¿no es cierto? Pero sí, no accede el gobierno por ahora al financiamiento, increíblemente, porque sí. Ya le dieron la orden de, y no accede, la verdad que está duro. Jorge, más o menos te oriento por la misma pregunta que le hice a Guido. ¿Cómo estás viendo eso? Si bien obviamente vos nos dijiste otro nivel de educación, pero sabemos que ahí también hay un escenario de crisis importante, y que como vos dijiste hace un ratito, impacta directamente en lo social después. Perfecto. Sí, totalmente. Si nosotros hacemos un análisis de lo que ha ocurrido estos últimos 2 años, por marcar un tiempo, tenemos que en la provincia se cerraron escuelas rurales, muchísimas. Entonces, eso se visualizó, eso se percibió, y solamente en ese espacio. Entonces, en las grandes ciudades no pasó nada, porque bueno, no pasó nada, pero achicaron el presupuesto. En escuelas primarias no hay creaciones de cargos. En la escuela secundaria, que es obligatoria, el quite de horas es descomunal. En el nivel superior vimos la lucha el año pasado, a fin de año, de los institutos de nivel educación superior, ¿no? Por decir acá en Concordia, para no ir más lejos. Acá corrieron riesgo varias carreras y varias carreras no sabrían. El profesorado de superior de ciencias sociales, el profesorado de disciplinas industriales, pero ahí me dio yo no participé nunca en ninguna marcha ni nada por el estilo durante el tiempo que me fui, dejé de trabajar, ¿no? Y fui a una sobre fin de año, porque notaba el movimiento y la angustia de las familias y de los docentes que perdían su trabajo. Entonces ahí no es que entendí, pero percibí que si se sale, se expresa con altura, como lo hicieron los rectores de nivel superior, como lo hicieron los alumnos y como el acompañamiento que tuvieron, muchísimas carreras de nivel superior se mantuvieron cuando la orden era que directamente se las iban a sacar. Es más, ¿en qué terminó todo esto? Que el director de nivel superior de la provincia, bueno, tuvo que dejar su cargo e irse, ¿no? La presión de la gente es valiosa. Atravesamos un escenario complejo, bueno, el sector de los jubilados, que dos por tres va a luchar allá y quedan solos a veces, pero bueno, es un escenario cruel, porque aparte mandan a reprimir y eso. Concordia, puntualmente, que es una ciudad que depende mucho de la actividad privada, que depende mucho de la industria y el comercio, ¿cómo ven? ¿Empiezan a trabajar proyectos para incentivar estos dos sectores que hoy están atravesados por una crisis, te diría, terminal en algunos casos? Yo creo que Concordia potencialmente es enorme. La potencialidad que tiene Concordia en cuanto a lo productivo es enorme. Yo creo que habrá que encarrilarse y las cosas pueden salir. Nombro un ejemplo. El turismo. El turismo es una industria sin chimenea que deja muchos recursos, pero Concordia no es una ciudad receptiva del turismo. Debemos hacer lo posible que la gente se quede y pase 5, 6, 10 días sus vacaciones en Concordia. Tenemos las mejores termas en cuanto a temperatura del país, pero en infraestructura tenemos una de las peores termas de la región. Conocemos personalmente las termas de Federación, la terma de Chajarí y la estructura de las termas de Concordia, siendo que Concordia ha sido, por iniciativa del municipio, las termas son municipales y concesionadas. Yo creo que el desarrollo y poner en estado las termas ayudaría también que habría un turismo receptivo, que la gente se quede en Concordia. Colateralmente hay otras consecuencias que trae: mejor los restaurantes, mejor los hoteles, hace falta mayor cantidad de camas en Concordia. Un icónico hotel, que el Hotel Salto Grande, en pleno centro, y algo está pasando, hay algo que no está funcionando. Y bueno, y no le echemos la culpa a los gastronómicos, tiene que ver toda una política de Concordia para el turismo. Pero además tenemos potencialmente otras industrias como la citricultura, la naciente vitivinicultura en Concordia, que se le debe dar también un empuje. Se debe gestionar, se debe hacer lo posible, porque a través de eso se crearía trabajo también. La incentivación de provocar el valor agregado a la producción primaria, que siempre se habla pero nunca se termina haciendo de manera industrial. ¿Crees que hay que avanzar? Teniendo en cuenta la facultad que vos laburaste, que abastece de profesionales de primer nivel, de producir el valor agregado a la materia prima. Justamente hablaba de potencialidad. Nosotros tenemos un polo educativo increíble. Tenemos la UTN, tenemos la UADER, tenemos la UNER, y a través de carreras específicas se puede apoyar, y mucho. Yo creo que se debe hacer un consejo asesor en la municipalidad que justamente facilite la producción de materia prima y valor agregado. No directamente vender naranjas, sino ver si lo hacemos jugo, si hacemos concentrado. Hay muchas, la nuez pecan, hasta el mismo arándano, que fue un apogeo en su época, después bajó, pero bueno, también tenemos que ver qué hacemos después que cosechamos el arándano. Tenemos un puerto que hasta ahora no está reactivado, lamentablemente no está reactivado, solamente con un avión, creo que 7-8 pasajeros para viajar a Buenos Aires, sin embargo, se debe aprovechar con aviones de mayor porte para justamente llevar el arándano, porque materia prima que es de fácil deterioro rápidamente a los centros de consumo. Bueno, también eso se debe reactivar, así como hablé de las termas, el aeropuerto de Concordia también debe ser tenido en cuenta para desarrollo de la ciudad, y otras actividades también que hace la industria de la construcción también. La industria de la construcción mueve a la madera, mueve al transporte y... El almacén de la esquina mueve también. Pero por supuesto. ¿No? El flete. Y la gestión también del ferrocarril. El ferrocarril ha sido puntal en el desarrollo de todo el país. En eso Perón era consciente de que eso... Tu corazón ahí. Por supuesto. Yo también soy hijo de ferroviario. Bueno, el ferrocarril. ¿Cómo puede ser que estemos invirtiendo en rutas, generando contaminación ambiental, siendo que una locomotora lleva 40 camiones, si no lleva más, con una sola locomotora, y con mucho menos contaminación y seguridad también? El ferrocarril se debe de todas formas reactivarlo también. Hay pueblitos que dejaron de vivir, o en su estructura dejaron de vivir porque el tren no pasa más. El tren que iba a Paraná, el que iba a Concepción del Uruguay, o el puerto de Concepción del Uruguay, a Buenos Aires, a Paraguay, etcétera, etcétera, eso se ha dejado. En el año 70, un coche motor de Concordia a Villaguay Este podía circular a 100 kilómetros por hora. ¿Sabés cuánto circula ahora? Sí. A 30 kilómetros por hora, y a veces no circula. Si acelera, se descarrila. Por supuesto. Entonces yo creo que el ferrocarril es otro. Sí, pero hay otra palanca de desarrollo, que es Salto Grande. Salto Grande no cumple con las premisas fundacionales que fueron de Salto Grande. No solamente generar energía, debe generar agua, debe generar la comunicación a través del puente. Y no puede ser que nosotros no tengamos un acueducto en Concordia, siendo que tenemos una altura del río de 35 metros en la represa, y aprovechar eso con cero gasto de instalación y de recuperación de lo invertido. Los arroceros de Concordia hace rato que están pidiendo el agua. La cantidad de energía y dinero que gasta un arrocero para regar es formidable, y eso incide en el precio. ¿Cómo puede ser que no tengamos todavía un acueducto que riegue no solamente el arroz, sino la citricultura, crear un cinturón verde de Concordia con las huertas comunitarias, similar a que se hizo en Mendoza? Eso ya se ha hecho, no estamos inventando nada, hay cosas que se han hecho. Bueno, hay que abocarse a las cosas. El acueducto en Concordia es una buena herramienta de desarrollo. Seguro, seguro. Y aparte, ya que trajiste a colación la represa, más beneficio en valores energéticos, porque estábamos pagando, teniendo en cuenta los costos que sufrió Concordia, bueno, Federación también, con respecto a la construcción de la represa. También hay que buscar el beneficio. A veces utilizado mucho en las banderas de campaña, pero después no se hace mucho, ¿viste? Lo que pasa es que está la defensa también de un gobierno provincial, porque en la distribución de energía todo eso va a un pozo común, y a nivel nacional se distribuye de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces el costo de la energía es mentira, ¿no? Acá no llega nunca. Si te acordás, en Federación toda la gente tenía cocinas eléctricas, nunca lo pudieron utilizar porque decía vamos a tener energía barata. Nunca se pudo hacer eso. La terminaron vendiendo. Bueno, Federación se salvó por el turismo. En buena medida, las termas son municipales, y Federación se mantiene por el turismo. En eso también Concordia tiene que aprovechar sus termas y la capacidad que tiene en cuanto a aumentar la cantidad de camas y de restaurantes. Y eso es muy importante, ¿no? Jorge, más allá que ya nos explicaste, ¿qué te llevó a ser partícipe de esta agrupación de peronismo social? Más allá que no quiero que me des nombres propios, pero la conformación de cómo se va armando una estructura, Guido lo dejó claro, van a ir por una competencia por la intendencia de Concordia, fuerte lo que dijo. ¿Qué te lleva a ser partícipe de esta agrupación? Bien, en principio retomo un poquito lo que te decía anteriormente, es decir, uno en el transcurso de su vida ha hecho siempre una actividad política no partidaria. De hecho, he sido presidente de la Asociación Concordiense de Básquet por 12 años, presidente de la Federación Entrerriana de Básquet, estaba en clubes, fui presidente de la de la INCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, no necesariamente por haber sido presidente, ocupé otros cargos llegué. Sí, pero está bueno. Estuve en educación muchísimo tiempo, integré cooperadora, comisiones, comisiones de apoyo. Quiere decir que siempre estuve de alguna manera ligado a cuestiones sociales, y política, deportivas, porque y tenía política. Que gestionar, tenía que hacer seguro. Sí, es cierto, cuando en la parte deportiva hemos agudizado el ingenio. Hoy nos parece, doy un ejemplo cortito, hoy nos parece sencillo que algún equipo de Concordia juegue con uno de Chajarí o juegue con uno de Federal o de Federal, pero hubo que crear una asociación regional concordiense de básquet y unir todos los intereses de diferentes clubes, que cada uno tenía los sus propios. Eso se pudo lograr, no lo logré yo, lo logramos un grupo de personas que trabajamos. Y así sucesivamente. Eso me motivó. También tengo alumnos que los he visto en situaciones muy complejas. Tengo alumnos que me van a vender palta, tengo alumnos que me van a pedir un par de zapatillas. Yo obviamente pega trato, eso, ¿no? trato de... Pega, pega. Entiendo... Entiendo que uno puede amar a las personas, pero el amor se traslada mucho más si uno tiene un poco de poder. Y esto está claro en la película Spider-Man. Ella se enamora de él, porque él hace el bien, él ayuda, combate tipo, a los ladrones. Tipo, no. Pero él después él deja, dice, no, yo quiero estar con ella, si yo la amo a ella. Y deja sus poderes y ve que ella misma que estaba enamorada dice, pero este que ayudaba a todos no ayuda a nadie, este que está, este le están pegando, y va y busca un poquito de lo que había quedado y que encuentre una gota y vuelve a tomar el poder. Es decir, el poder para poder decir que sí y el poder para ayudar es el que se necesita, y para colaborar y para hacer de esta sociedad en la que vivimos, por eso somos social, un poco más equitativa y equilibrada. Eso me llevó a mí. Pero no fuiste a las estructuras del peronismo. No. Fuiste a una agrupación con mucho, porque conozco y me están escribiendo acá, con mucho referente peronista, pero no fuiste al peronismo. No. Yo entiendo... Hiciste un balance ahí, ¿o sí, no? Entiendo, más que peronismo, entiendo un socialismo un poco más plano, más llano, más con oportunidades para todos. Después veremos con el paso del tiempo. Obviamente que si aquí a nosotros tres nos reparten 20.000 pesos a cada uno, quizás yo pase por la primera panadería y ya me lo gaste, pero quizás vos los guardes y dentro de un mes tengas 30 y Guido haga otra cosa. La vida nos va marcando diferentes espacios y lugares, ¿no? Pero yo creo que debemos apuntar a una niñez más considerada, a una vejez más digna, a un equilibrio más social, al respeto a la naturaleza, al cuidado al medio ambiente. Es decir, hay un montón de riquezas que nosotros tenemos y que debemos apuntar a ellas. Yo creo... Y Jorge, te quiero preguntar lo mismo que respondió Guido con respecto a el tema de Concordia puntualmente, ¿no? Es decir, che, tenemos que avanzar, tenemos potencial, lo dejó bien claro Guido, y hizo una buena explicación. ¿Cómo estás viendo eso y cómo ves el rol esto de la parte social? ¿Vos sabés por qué te pregunto esto? Hemos recibido un montón de mensajes en el programa que tienen que ver con una madre preocupada porque el pibe no consigue laburo, que anda en una motito sin ningún... Literal lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Cómo se aborda eso desde un sector que puede tener la conducción, ponerle un municipio como Concordia. En principio hay una lectura de Concordia a nivel nacional, es la lectura, es digamos concreta porque es dura. Dice Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina. Hay un error, una falacia ahí, porque hay una medición solamente de 30 ciudades, y dentro de esas 30, obviamente que Concordia ocupa los lugares que ocupan. Aparte compite con 24 capitales que tienen mucho más trabajador público, mucho, está bueno. Lo que entiendo es que la gente que viene a trabajar a Concordia se encuentra con esta ciudad, se encuentra con una ciudad que por sus gobernantes, los que estuvieron... hay asfalto, hay cloacas, hay algunos beneficios, hay 3 hospitales, hay algunos CDI, aunque ahora los han cerrado, hay algunos comedores. Había una ciudad o una sociedad o unas autoridades un poco más solidarias y más empáticas ante el dolor del otro. Hoy tenemos una ciudad que sigue ocupando los mismos espacios. No inventé nada yo, acá ahí hubo despidos, aquí cada vez hay menos fuentes de empleo, que es lo que hay que buscar, empleo, porque sí, trabajo, sí. Si nos ponemos a barrer la calle ya tenemos un buen trabajo, sí, está bueno, pero bueno, lo que tenemos que generar es el empleo, a los efectos de que ese joven que empieza a trabajar a los 20, 25 años, a los 65, 63, como tenemos nosotros, pueda aspirar a tener una vida un poco más tranquila y más en el sosiego, y que si podamos estar para aconsejaros. La búsqueda de fuentes laborales y la posibilidad de que nuestros jóvenes accedan a su primer trabajo, a nosotros nos va a llevar un tiempo de análisis y un desvelo, porque en definitiva no hablo de otros, sino hablo de mí, yo tengo hijos. Sí, está bueno. En esto hice una descripción muy buena, Guido, de diferentes aspectos de la ciudad que puede, en tu optimismo que me dijiste, pensar en un desarrollo con Concordia, ¿no? Aeropuerto, un río, aprovechar el costo, el tema energético, una ruta del Mercosur muy cerca. Hay cuestiones que da la sensación de que venimos fallando, de tener 3 universidades, también lo dijo, un montón de terciarios y formación docente. ¿Están como las condiciones o un rompecabezas separado como para pegar ese saltito de calidad de Concordia? ¿Cómo lo ven a eso? A los dos le pregunto. Yo creo en el liderazgo de un intendente. Por eso yo te decía que juntar todo ese rompecabezas no es difícil, pero hay que combinar también qué piensa cada institución del desarrollo de Concordia. En ese sentido, potencialmente tenemos esa facilidad que no tiene otra ciudad. Pero otra cosa muy importante es el rol político de Concordia. Concordia ha aportado siempre los votos necesarios para que el peronismo gane. Entonces, esa importancia política tiene que hacérselo saber también al gobierno provincial y nacional. No somos una aldea cualquiera, no somos una ciudad pequeña, sino que tenemos un rol preponderante en cuanto a número, en cuanto a sufragio y poder político. Si no consolidamos una municipalidad pujante, que gestione, que trabaje para justamente generar trabajo, se nos va a seguir ninguneando. Concordia es importante y tenemos que fundamentar por qué somos importantes, no solamente a nivel partidario, sino a nivel de productivo general de la provincia. El Enrique Tomás Cresto, estoy hablando del gobernador Cresto, hablaba de hacer Entre Ríos la granja enterriana. Fíjese que hace poco sacaron, no estoy muy en el tema, que no se puede tener más gallina en el fondo de su casa. No se discutió, como no se discutió la bicisenda, que si bien es importante, se utiliza muy poco justamente para los ciclistas. Bueno, esa ordenanza que sacó, que no se puede tener más gallina en el fondo de su casa, no se incentivó a la gente a que tenga un huevo en su casa, que tenga una huerta en su casa, que pueda abonar con lo que produce su gallina. Habrá que investigar, habrá que controlar también de que no genere otro tipo de problema. Pero hay cosas que no se hicieron bien. La granja terriana, estoy hablando de apicultura, estoy hablando de ganadería, de tambos, y del de un cordón de huertas en Concordia como lo tiene Paraná, y Concordia los puede desarrollar también. Yo sé que potencialidad tenemos y tenemos que hacer valer la importancia política que tiene Concordia en el consenso provincial, y así gestionar a nivel nacional. No puede ser que una planta potabilizadora que está en el 98% terminada no tengamos agua todavía en los barrios. Concordia se ha desarrollado anárquicamente hacia el oeste y hacia el norte. Cuando se crea esa cantidad de gente que vive en esos lugares, hay que darle servicio, y el servicio en verano no llega. El agua en Concordia no llega porque no hay suficiente canería, porque no hay suficiente impulsión, o porque las canerías están viejas también. Yo digo que debe ser un contexto general para reactivar Concordia y darle la importancia que tiene. Por eso pongo énfasis en cuanto a la importancia política y de Concordia también. Me hablaste varias veces y la intendés, y me muero por preguntarte un nombre propio, no me vas a decir nada todavía. Bueno, en el caso que vos le preguntaste a Jorge, yo fui invitado por un grupo de compañeros que tiene mucha militancia en los barrios. Sí. Y bueno, me interesó también, en vez de quedarme apoltronado en mi casa mirando televisión, intenté de poner la poca experiencia que tenga al servicio de este proyecto. No tenemos el nombre, hasta ahora somos todos indios. Ahí está, bueno. Hasta ahora somos todos indios. Ya el cacique vendrá con su tiempo, que seguramente saldrá, y será alguien que no estuvo en política o que estuvo en política con alguna experiencia. Pero esos tiempos todavía no han llegado. Queremos generar un proyecto que atraiga y que la gente nos crea también, ¿no es cierto? Ya no me queda más tiempo, pero te quiero hacer la misma pregunta, Jorge. El potencialidad de Concordia pensando en el desarrollo, con estos puntos claros que quedó marcado, que tiene que ver con un escenario de un puerto, un escenario, un aeropuerto, una ruta muy cercana, producción primaria buena dentro de todo, si bien nos gustaría mejor calidad del empleo, pero pues, las universidades, sí. Obviamente, ¿cómo? Sí. Mira, el censo del año 2020 no se hizo, por obvias razones, sabemos que tuvimos la pandemia. En el 2021 se hizo un censo, y hace un año, sí, dos años atrás, tuve la posibilidad de acceder a los datos cuantitativos, ¿no? Y de las ciudades que más crecieron en la provincia, tenemos a Colón, un crecimiento poblacional bastante considerable, pero a muy atado al turismo, o sea, que ciudadanos de Córdoba, sí, de Santa Fe, de Buenos Aires, que vienen, construyen su vivienda, tienen una vivienda de fin de semana, ya se vienen a vivir a eso. Y la segunda ciudad que más creció es Concordia, a razón de casi un 21%. Es un crecimiento bastante grande, pero cuando miraba yo los gráficos, la mayoría de las personas que vinieron a vivir son aquellos que vinieron a trabajar. Si nosotros hablamos con cualquiera de las personas, vamos a ver que muchos no somos de Concordia. Vinieron a trabajar, y muchos a trabajar, como decía Guido recién, en la Nuez Pecan, en el Aranda, que después se quedaba. La diferencia es que aquí se quedan. Seguro. En Chajarí se van, o los van. En Federación se van, o los van. Sí. Porque hacen un censo y se tienen que ir. Pero acá le tenés que sumar lo que vos había dicho hoy, centro de salud, claro. CDI. Todo eso hace que nosotros tengamos un núcleo poblacional bastante grande. Y dentro de ese núcleo poblacional, que ha crecido, también tenemos personas con escasos recursos económicos, con bajos recursos económicos, pero son argentinos, son hermanos nuestros. Yo con qué derecho le voy a decir que no se queden en esta ciudad, que es preciosa. Este diálogo que yo estoy teniendo con vos, lo tengo con muchos amigos que no son de Concordia, a los que invito siempre, porque me cargan, Jorge, tú, vengan a Concordia, vengan, y han venido muchos y se han quedado maravillados. Es decir, nosotros tenemos todas las potencialidades y tenemos algunas vulnerabilidades como esta gente. A esta gente a la que hay que tratar de atender, incluirlas, integrarlas, porque bueno, todos hablamos de inclusión e integración, pero bueno, después pasan por la puerta de tu casa y le cerras la puerta porque te da miedo, o no sé qué te da. Entonces, nosotros, como dice Guido acá, y lo voy a hacer fuerte a este pensamiento, yo no voy en busca de ningún cargo, no quiero nada, ninguno. Lo único que quiero es ayudar a que llegue un intendente que atienda y que yo le pueda transmitir algunas cuestiones como un asesoramiento no rentado de qué es posible hacer. Bien, bien ahí, ¿eh? Guido, un gustazo conocerte primero y un placer que haya venido a charlar en vivo. Esperemos seguirla esto, que sigamos hablando muchísimas de este gracias. Tema. Jorge, lo mismo, la verdad que un gustazo, me encantó charlar con los dos, así que esperemos repetirla, ¿eh? Te agradezco un montón, porque se tienen que tomar laburito de venir en vivo, así que le ponemos continuará y la seguimos en cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias, Jorge, gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tarde.